regional, es un museo municipal que solicitó la exhibición, y a través de la Biblioteca Nacional y la responsable de muestras itinerantes de la Biblioteca Nacional, Marga Dengo, y un equipo de colaboradores de la biblioteca, ayer hicimos el montaje de los 9 paneles que componen la exhibición que hayamos realizado, y una serie de bibliografía facilitada por el Museo Histórico Provincial. La idea es seguir itinerando la exhibición en distintos lugares, no solamente de la provincia de Buenos Aires. Tengo entendido que ya hay algún pedido de Río Negro, cosa que sería bastante lógica porque Hudson en un momento visitó la provincia de Río Negro, y bueno, estaríamos intentando llevar la exhibición hasta allí. La muestra en la zona de General Rodríguez va a quedar hasta el mes de febrero, fines de febrero, donde después se desmontará y continuaremos llevándola a otros lugares que la soliciten. Esta exhibición además está acompañada por una serie de charlas que damos para la comunidad, y probablemente en el caso de General Rodríguez hagamos también una visita a una extensión de la Reserva de Moreno, que es símil, una reserva municipal que se encuentra allí, que está en formación, y que bueno, intentaremos también darle apoyo para generar una nueva área protegida en la provincia de Buenos Aires. Continuamos entonces trabajando para que Hudson tenga voz, para que Hudson en este centenario de su fallecimiento pueda estar presente en todos los lugares que sea posible para nosotros llevarlo. Muchas gracias. Es muy dúctil el canto de la canaria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos y no se la confunde, porque no es el mismo trino monótono constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, Mimus Saturninus. Escúchenla. Vamos a agregar la visión de un escritor y naturalista argentino que participó como soldado pasivo en las Guardias Nacionales en los fortines de frontera entre los años 1860 a 1870. Hablamos de Guillermo Enrique Jackson. Él contaba con asombro y secreta admiración la lucha desigual entre los indios y el hombre blanco, ya que los indios peleaban solo con una larga lanza hecha de caña, sin armas de fuego, y aún así pudieron resistir por más de 200 años al ejército de avance territorial. Las palabras de Jackson en su último libro, Una sierva en el Parque Richmond, son las siguientes. ¿Cómo se puede creer que se trataba de un combate real con un cuerpo de blancos? Civilizados soldados armados con carabinas y espadas, y estos pobres salvajes aún así salían victoriosos las más de las veces. ¿Cómo lo hacían? Teniendo en cuenta que la lanza es la menos eficaz de todas las armas utilizadas en la guerra, sin embargo, en la mayoría de los casos lograban vencer gracias al terror que producían los caballos de los blancos. Hay que entender que en todos los casos se trataba de luchas a caballo. Los indios siempre montaban mejor que los blancos, y el ataque consistía en entrar muy dispersos en agresivas acometidas, acostados sobre el lomo y el cuello de sus caballos, profiriendo penetrantes gritos de guerra. Pero en realidad era su olor lo que le daba la ventaja, ya que se producía un terror tan grande en los caballos de los blancos, que era imposible controlarlos y hacer frente y enfrentarse a los indios. Con un caballo enloquecido de terror, ningún hombre puede usar su carabina sentado en él. Aclaremos que el olor de los indios provenía de untarse el cuerpo con cebos en ritual de guerra. Para ilustrar mejor este fragmento, bien vale la narración de un hecho verídico contado por el escritor desde el recuerdo en sus últimos días de vida. Cuenta, Los indios estaban invadiendo la frontera sur de la provincia de Buenos Aires y apresuradamente se mandaron tropas en pequeños grupos para contenerlos. Uno de los oficiales enviados desde la capital, un coronel, al llegar al puesto fronterizo de la localidad de Azul, fue puesto al mando de un contingente de 200 hombres. Se le ordenó que se dirigiera a un lugar situado a más de 100 kilómetros al sur. Antes de llegar a su destino, pasó por una estancia abandonada por sus propietarios, donde había un gran corral, un recinto construido con postes verticales colocados muy juntos. Aquí se quedó para que sus tropas cambiaran de caballos y comieran un poco de carne, ya que era mediodía y sus hombres estaban hambrientos. Al poco tiempo fue divisado un considerable malón acercándose. El coronel ordenó inmediatamente a sus hombres que ingresaran con los caballos al corral y una vez dentro se colocaran detrás de la empalizada para abrir fuego tan pronto estuvieran los indios a tiro de distancia. En muy poco tiempo llegó el malón acostado sobre sus caballos, emitiendo el habitual griterío. Los caballos enloquecieron de terror y comenzaron a correr en círculo dentro del corral, aplastándose contra la empalizada, derribando y pisoteando a los hombres, desde el propio oficial hasta el último de ellos. No quedó nadie en pie. Fueron pisoteados y asfixiados hasta la muerte, mientras los indios gritaban, emanaban un olor tremendo, pero todavía a cautelosa distancia. Luego se abalanzaron furiosos al verlos que nada tenían que temer. Abrieron el corral, dejaron salir a los caballos. Entonces desmontaron, entraron a toda prisa para atravesar con sus lanzas a los hombres caídos, despojarlos de sus ponchos y pertenencias. Pero con mucha prisa huyeron, y de los 200 hombres solo hubo un sobreviviente, un pobre infeliz, que tumbado con otro hombre encima había permanecido consciente todo el tiempo. Los indios le clavaron una lanza encima, pero huyeron sin constatar su muerte. Arrastrándose, consiguió escapar y luego fue rescatado. Fue este hombre quien hizo el relato de lo sucedido. Este hecho no fue lo suficientemente importante para ser registrado en ningún rincón de la historia local. La razón por la cual le impresionó profundamente esta historia a Jackson fue que el oficial al mando era conocido de la familia. De camino a esa frontera, pasó por su casa y había conversado con sus padres. Varios meses después, el pobre desgraciado que había salido vivo de la tragedia pasó por la casa de los Hudson, constatando y contando esta historia. Su rostro estaba transfigurado por el dolor y sufrió el resultado de los golpes de los cascos en su cuerpo y la herida de la lanza de los indios. Recordemos que los caballos son animales exóticos que trajeron los españoles y los indios los domaron sin látigo y aprendieron a montarlos en pelo con una destreza nunca igualada por los europeos ni los criollos. La desigualdad en las armas era compensada por la estrategia del ataque, la observación del terror producido a los caballos del hombre blanco por su olor y griterío. Este libro, Una cierva en el parque de Richmond, es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió. Tuvo 4 años con él, desde 1918 hasta 1921, prácticamente hasta su muerte. Se publicó en 1922, inmediatamente después de su muerte. Es un libro muy representativo, pues es producto de su observación. Es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una cierva en un parque de Londres, de la cual observa durante sistemáticamente su conducta durante mucho tiempo. De ahí va a parar a cualquier lado. Es un estudio sobre los sentidos, pero mucho más que eso. En fin, continuamente se remite a su experiencia, se remite a la Argentina, a sus primeros años. Pero además llega a instantes en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosas. Fíjense, en este capítulo, el capítulo cuarto, Buscando una senda para volver a la naturaleza, tal el título, cuenta lo siguiente, o dice lo siguiente. El hombre común que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí, ahora y siempre. Y siento una verdadera satisfacción, no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor, y eso no puede ser placer. ¿No es verdad? Debe de creérseme bajo mi palabra, dice Hudson, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Siempre se remite a su experiencia personal. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero a partir de todo esto, aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estado de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Y acá empieza lo bueno. Un sentido de la cosa en sí. Un sentido del árbol, o del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia, y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, que es penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazándonos y conmoviéndonos en cuerpo y espíritu. Ahí está sintetizado un poco la relación íntima, personal, solo ocasionalmente científica, de Hudson con la naturaleza. Hudson tiene voz. Lo que estamos haciendo en Acumar, además está decir que la actual gestión, encarnada en el presidente de Acumar, que es Martín Sabatella, toma como política pública, en el marco del llamado Fallo Mendoza, el saneamiento de la cuenca, pero trabajando dos ejes sumamente importantes: el eje de restauración natural, donde se restaura el paisaje originario prístino lo más dignamente posible, y también la cuestión cultural, ¿no? También la cuestión cultural. Y estamos trabajando en los 14 distritos de la cuenca, más la comuna 8 de Ciudad de Buenos Aires, que es el área de influencia, ¿no? O el área donde tiene justamente injerencia la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Yo pertenezco a la Coordinación de Intervención Territorial y Promoción de Flora Autóctona, soy el técnico de la misma, y bueno, obviamente yo elaboro proyectos de intervención, restauración prístina, no solamente en su sitio natural, Sirga, o demás escorrentías y espejos de agua de la cuenca, sino también en la cuestión cultural educativa, ¿no? Brindamos talleres, brindamos charlas, bueno, brindamos información y proponemos el uso de flora autóctona en detrimento de las exóticas. Lo que te estaba comentando recién, hay que distinguir las escorrentías de agua rápida, como son los ríos, riachos y arroyos, de los espejos de agua lenta. Claro, yo te estaba preguntando, los humedales. Yo preguntaba qué pasaba en la sequía. Vos estás en la cuenca Matanza Riachuelo, sí. ¿Y qué pasa en la sequía? Bueno, si la sequía pasa en todos lados. Y entonces me decía que las plantas autóctonas están acostumbradas más a esto. Sí, completamente. De hecho, justamente te estaba comentando eso. Nosotros tenemos que distinguir las lagunas, que son cursos de agua permanente, cursos de agua lenta con presencia de agua permanente, independientemente del régimen de lluvias o precipitaciones, y los bañados. Los bañados suelen tener curso de agua ocasional. Por ejemplo, depende pura y exclusivamente del régimen hídrico, ¿no? Es decir, en épocas como las de ahora, lo más probable es que los bañados no tengan cauce de agua, estén secos en su totalidad, pero las especies no desaparecen, están en estado latente, son especies muy resilientes, y cuando se normalice y tengamos nuevamente régimen hídrico, bueno, vas a ver que esas especies espontáneamente vuelven a surgir. Claro. Las autóctonas no, o sea, les pueden llegar a desaparecer, pero no del todo. O sea, no. Claro. Y sufren obviamente las exóticas, ¿no? Pero bueno, ya las especies exóticas son especies en cultivo que ya rompen la pertenencia a una determinada región, ¿no? Claro. Con respecto, estamos hablando con Adrián Mateus, y con respecto a la cuenca Matanza-Riachuelo, hay algunos sectores que ya están prácticamente funcionando, incluso habían hecho una travesía en un barco experimental para ver cómo se estaba desarrollando, cosa que me gustaría hacer algún día ese viaje. Y vos me decías que la primera parte ya está prácticamente recuperada, la parte de Buenos Aires ya está recuperada prácticamente. Sí, a ver, obviamente el proceso de recuperación es lenta, pero obvio, las especies autóctonas no solo restauran el paisaje originario, sino que también prestan un servicio ecosistémico, y son todas especies que absorben metales pesados. Por eso trabajamos con una técnica llamada fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? La utilización de especies vegetales que absorben metales pesados y de por sí restauran y producen un saneamiento en el ambiente. Adrián, ¿ya hay pesca? ¿Se puede ver peces? Sí. Digamos, la pesca está prohibida. Inclusive la pesca deportiva está total y absolutamente prohibida. Sí puede darse el caso de pesca furtiva en algunos sectores, sobre todo de cuenca baja, ¿no? Donde tenés muchísimas barrios marginales y población espontánea. Pero la pesca como actividad está total y absolutamente prohibida. Pero sí ya hay presencia de peces, y no solamente peces resilientes como el bagre sapo, la madrecita, sino también especies de las llamadas especies más delicadas, que bueno, ya han retornado, como el camarón, camaroncito, anguilas. Ajá. Está bastante, bastante saneado, ves mucha presencia de aves acuáticas muchísimas, como sirí, como el ocó, como diferentes tipos de garzas, garza mora, garza bruja, garza blanca, el cuervito de cañada, el cuervito carapelada, bueno, hay muchísimos, el tahuacó o gavilancito, que es una rapaz típica de cursos de agua, bueno, caranchos, chimangos, hay muchísima presencia de especies, tortugas, encontramos las tres especies de tortuga, tortuga chata, tortuga manchada y la hidromedusa tectífera, la cuello de serpiente. Hace poco estuvimos por la boca y no descubrimos que no tiene olor, el riachuelo ya no tiene olor. No, para nada, en absoluto. Es un paseo totalmente viable, sí, y encantador, sí. Porque es una belleza ver el río. Sí, totalmente, y aparte, bueno, se está construyendo ahora el biocorredor Avellaneda, y se está restaurando toda la orilla perteneciente a Avellaneda, donde estamos haciendo un centro de interpretación natural, que va a ser lejos, si no el mejor, uno de los mejores de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Eso sería en la orilla opuesta a Buenos Aires o un poquito más arriba? No, no, en la orilla, justamente en la orilla opuesta a Buenos Aires, al lado del Toso, donde está el coloso que evoca el 17 de octubre del 45, y uniría todo lo que sea la costa de Yanedense con Isla Maciel. Donde, bueno, justamente vamos a reintroducir, y digo bien reintroducir porque es originaria de allí, pero se ha extinguido, y se extinguió no hace mucho, estamos hablando de unos 70, 60 años atrás, cuando se comienza a construir lo que hoy es el puerto de Exolgán. Bueno, ahí Ángel Lulio Cabrera nombra y cita la presencia del avisillo, que es un arbusto, un arbolito vasco, muy, o sea, el pariente del aliso de río, pero la diferencia es que el aliso de río es un árbol elongado y el alisillo es chiquito. El alisillo es más bajito, más petizón, claro. Y más tipo arbustivo, ¿no? Y a diferencia del aliso, que el aliso es típico de cursos de agua dulce, el alisillo es típico de cursos de agua salobre. El alisillo vos lo encontrás hoy en buena presencia y en buena cantidad en todo lo que sea la zona costera, es decir, de San Clemente hasta Pinamar. De San Clemente hasta Pinamar ocupa dunas, ocupa médanos, es muy muy típico como planta costera. Bueno, en los arenales de Isla Maciel era muy común, inclusive lo ha citado Cabrera, en plantas de alrededores de Buenos Aires, extinguido desde la década del 50-60. ¿Y cómo se adaptaba, a aguas salobres, si ahí era agua dulce o no era tan dulce? No, ahí te estás en el... no te olvides que el Río de la Plata es un estuario en realidad. Sí. El Río de la Plata es agua salobre, es un estuario, tiene influencias de la marea. Claro. Obviamente recibe la descarga tanto del Paraná como del Uruguay, ¿no? Pero el alisillo es típico justamente de allí. Mira qué bien. Adrián, una pregunta personal que no sé si la podrás contestar, de tener un ave y una planta preferida, algo que te gusta. Y como ave siempre me gustó el carancho. Todas las rapaces, el carancho, porque digamos le tengo mucho afecto. Una vez justamente rescaté a uno con el ala rota y medio como que nos encariñamos mutuamente. Eso le tengo afecto. Ahora de aves me gustan mucho las rapaces, carancho, el chimango, el chimanguito. Me llaman muchísimo la atención las aves rapaces, también el cuervito de cañada. Y como plantas, y bueno, muchas, pero si tuviese que elegir dos árboles, el aliso de río y el curupí, el ombú también. El aliso de río y el curupí son dos de mis especies preferidas. Claro, con respecto a las aves, hay gente que no le gusta mucho el carancho porque dice que es un ave carroñera, pero nos imaginamos qué sería si no existieran los caranchos, estaría lleno de animales muertos, incluso no solo en la ruta, la vera de ruta, el camino, por todas partes, y el carancho se lo va comiendo de a poco, es así, ¿no? Sí, totalmente. El carancho es, digamos, es rapaz, pero sí, también es carroñero. Digamos que en la ciudad se adapta muy bien al ejido urbano, y es una especie, digamos, en la ciudad, convengamos que sí, muta sus hábitos y es una especie carroñera. Más que carroñera, oportunista, porque también inclusive ha llegado a comer restos de basura domiciliaria. Por ejemplo, ha llegado el... es un ave muy... El carancho es muy confianzudo, es muy social. Es una especie que tranquilamente es domesticable. Se aquerencia, interactúa mucho con el hombre, y inclusive en la ciudad, ya te digo, se adapta muchísimo a la ciudad. Hasta se ha dado el caso de que con el pico han roto bolsas de basura de y han comido por ejemplo restos de frutas, restos de verduras, claro. Sobre todo huesitos de pollo que la gente come y tira, bueno, el carancho va y los... Mira, justamente el chimango lo mismo, Sí. El otro día yo, digamos, siempre compro una panadería, que es una panadería artesanal de Rafael Calzada, donde yo vivo, y al lado hay una pollería, ¿no? Y el dueño de la pollería siempre, bueno, tira, digamos, obviamente compra, o sea, vende pollos fainados ya, ¿no? Sí. Y diferentes cortes de pollo. Y bueno, los mendrugos y ciertos menudos muchas veces los tira. Y vos sabés que van un clan, porque van a Patoca, de chimangos. Sí, de chimangos. Y la otra vez, la panadera me preguntó, estos pájaros que vienen, que son rapaces, y le dije, no, mira, justamente este es el chimango, y evidentemente debe venir, y me dice, sí, viene de acá, porque el de al lado obviamente tira bolsas con menudo de pollos, y bueno, obviamente sienten el dolor, van y es impresionante. Vos sabés que se las arreglan para abrir las bolsas de residuos, siempre es un placer. No parece el servicio que presta. Claro. En la ciudad se alimentan de palomas que son transmiten muchas enfermedades, la paloma doméstica, ¿no? Sí. La columba doméstica, que es una especie exótica, no la torcaza, que es la autóctona. O ratones. Ah, también. Ah, bueno. Cazan, es más, son muchísimos. Te aseguro que tanto un carancho como un chimango son muchísimos mejores cazadores de ratones que un gato, toda la vida. No sabía eso. Adrián, aparte es un ave gracioso, el carancho es muy gracioso, con ese pico grandote. Sí, es muy simpático. Es fantástico saber lo que está haciendo Akumar. A mí cada vez que nos hablas de Akumar, de que se está limpiando toda la costa, me alegra, me da esperanza. Es algo que es un trabajo a muy largo plazo, pero que está dando sus frutos y bueno, nos pone muy contentos, muy felices. Totalmente, bueno, te agradezco y espero que continúe, ¿no? Realmente, espero que continúe, porque, digamos, hemos asistido al parate de la pandemia, claro. Lo que, sobre todo para, digamos, el homo urbanus, como me gusta decirlo, fue una catástrofe porque no podían tener vida social. Y aseguro que para el bicherío la pandemia fue una bendición, ¿no? Fue fantástico. Para el bicherío y para las plantas. Claro. Para las plantas. Por ejemplo, yo hace un año atrás, justamente hemos ido con los compañeros de Akumar a buscar semillas al Parque Finqui, que es un parque diseñado con especies autóctonas en pleno cruce ferroviario entre la estación de Temperley y de Turrera, ¿no? Sí. Es decir, enclavado en una parte muy populosa del conurbano. Y bueno, yo siempre solía ir a buscar semillas, y me acuerdo que recogí semillas diciembre del 2019, antes de la pandemia, y bueno, pude recoger una determinada cantidad. Pero justamente el otro día nos acordábamos, tanto con Leo como con Nuria, que son dos compañeros de Akumar, que cuando fuimos en febrero del 2021, digamos, después de todo un año de parate de pandemia y habiendo estado el parque cerrado, es impresionante, las especies cuadruplicaron su volumen de semillas. Claro. Y eso es por la no presencia humana, ¿no? Qué bárbaro. Se traduce en más bicherío, más polinizadores. Bueno, evidentemente, digamos, nosotros hemos aprovechado de acumar muchísimo la pandemia como para justamente producir la fitorremediación y avanzar en el saneamiento de la cuenca. Bueno, después de 4 años anteriores de desidia y abandono, ¿no? Sí, claro. Bueno, Adrián Mateusi, encantado de escucharte y no, seguimos en otro momento. Noticias Hudson en el aire. Bueno, bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué novedades tenemos esta semana? Que ya estamos ya casi a fin de año. Sí, se está terminando el año, ya las escuelas empiezan a rolearse en la semana. Ha habido una donación para febrero de una biblioteca de ambiente para chico infantil. Ajá. Estuvieron de medio ambiente hace 2 días. Y bueno, la idea es agregar esa biblioteca de unos 400 volúmenes. Ah, qué bueno. Sí, vendría para el mes de febrero, marzo. ¿Biblioteca de qué tipo? ¿Estudiantil? ¿De qué tipo de biblioteca? Infantil. Libros para chicos. Bueno. Después, bueno, estamos avanzando con el plan de señalética. Está Carlos Fernández Balboa con ese tema. Y bueno, gente de la provincia, para bueno darle un perfil a toda la comunicación visual en el museo a través de carteles y otras apoyaturas, ¿no? Claro. Para hacer el menor ruido posible, ¿no? En el entorno del rancho natal. Y además para componer la sala Justo Pesáez, que va a tener una temática bonaerense, pampeana, que es uno de los ítems, ¿no?, que abordó Hudson en su obra, ¿no?, la pampa bonaerense. Contale a los oyentes cuál es la sala Justo Pesáez. Justo Pesáez fue miembro de la Asociación de Amigos en la primera comisión y él había hecho un proyecto de reconstrucción de una estanzuela tal como podría haber sido en época de Hudson. Era tradicionalista. Lo que logró construirse fue el galpón, la réplica galpón, que lleva el nombre de Justo Pesáez, y lo demás, bueno, un poco los nuevos aires de la museología hicieron que no se construya, porque en realidad era una recreación, no había elementos, digamos, históricos. Claro. Era, bueno, una idea, y en ese sentido los museos dejaron de comunicar elementos de fantasía. Quedó un poco en el olvido, pero sí quedó construido ese pabellón. Y bueno, lo que estaríamos haciendo ahora es convertirlo en una sala permanente con elementos que tengan que ver con esa bisagra histórica que fue la Pampa bonaerense en la época de Hudson. Ah, qué bien, sí. Sí, cuando, bueno, se introdujo el alambrado, y rompieron los ferrocarriles. Sí. Se generó, bueno, un proceso inmigratorio masivo, especialmente de Europa del Mediterráneo. Y eso, bueno, más allá de que a Hudson le fastidió, porque, bueno, irrumpía en ese paraíso de aves que él tanto amaba, bueno, se convirtió en un motor económico para la provincia y para el país. Claro, claro. Agricultura extensiva, ganadería intensiva, y toda la maquinaria exportadora que básicamente alimentó a gran parte de Europa y América. Claro. Así que esa sala la estaríamos adaptando este verano, para inaugurarla el año que viene. Está bien, va a ser otra sala más de muestra, digamos. Claro, sí, estaríamos aumentando la superficie de exposición. Sí. Bueno, por otra parte, tenemos, bueno, de público conocimiento, el proyecto de parque acuático en el Museo de Transporte en Quilmes. Sí. Bueno, hay una gran puja en contra de esta decisión, porque, bueno, el predio del Museo de Transporte tiene un parque de unas 4 o 5 hectáreas, y el hecho de construir una pileta modificaría de alguna manera la esencia de ese museo, que tiene un paisaje, tiene un patrimonio muy característico. Claro, pero no se demolerían los edificios, sino se quitaría un poco el bosque, digamos, el parque que tiene en este momento. ¿Se destruiría el parque? Claro, el parque tiene árboles exóticos. Ese predio lo donó a la provincia de Buenos Aires y luego al municipio Gimer y de Fu. Era un vecino de Quilmes, gerente de la cervecería de Quilmes, que coleccionaba carruajes. Así que la colección del Museo de Transporte son los carruajes de los que era propietario Gilner y de Cuba. Pero bueno, hay una controversia ahora que se presenta entre conservacionistas y, bueno, digamos, funcionarios del municipio que, bueno, proyectan este parque acuático, que no es muy conciliable con lo que todos conocen en el Museo de Transporte. Claro, yo lo he visitado, es muy lindo, es un lugar hermoso, a la gente le encanta ese lugar. Sí, ocurre que, bueno, hay una escasez de lugares disponibles, libres, disponibles, claro. Esto es una realidad. Sí. Y cuando hay que hacer un proyecto, a veces se concentra en determinados lugares al no haber predios disponibles, y es lo que está ocurriendo. La intendente Mayra Mendoza ya presentó el proyecto, está en su derecho la municipalidad, pero se han levantado firmas del vecindario y de amigos del museo que opinan de manera distinta. Claro. Así que, bueno, hemos tenido en el grupo del centenario algunas notas, como la de Claudio Bertonati, sí, es vecino de Quilmes, vive bastante cerca y ha adherido a esta gesta para impedir que se construya el parque acuático. Claro, ubiquemos dónde queda el Museo del Transporte actual en Quilmes. ¿La entrada es por qué calle? El museo está sobre lo que era la estanzuela El Dorado. Claro. Cuando muere Gilner, que no tenía descendientes, donó una parte para la dirección de escuelas. Hay una escuela agraria ahí. El museo y otras parcelas para otros usos. Uno de los lados del rectángulo está sobre la avenida La Prida. A la avenida La Prida da justamente el museo. Y aquí, a unas 6 o 7 cuadras de Calchaquí, y otro tanto de la avenida de La Plata. Ah, entre La Plata y Calchaquí, sobre La Prida. El acceso sobre La Prida. Sí, sí, es una zona con muy buen pavimento. No hace mucho tiempo era apenas un mejorado y se ha urbanizado. Claro. Pero bueno, lo que sostienen los vecinos es que hay algunos predios libres, baldíos, que podrían usarse para parque acuático. Claro. Las piletas son necesarias, especialmente en época estival. El hecho de que los chicos puedan aprender a nadar es un conocimiento útil, no solamente por cuestiones físicas, ¿no?, de salud, sino porque es una manera también de defenderse ante una situación de inmersión de agua. Claro, y ahora ¿cómo funciona? ¿Como museo con un horario determinado y el parque es libre? ¿El acceso al parque es libre? Sí, tiene, digamos, una tradición horaria parecida a la del Hudson. Claro. Está en una zona más urbanizada que el Museo Hudson. Sí, sí. Van escuelas, está abierto para el público en general. A mi gusto, bueno, se ha hecho mucha edificación, ¿no? Mucho camino, perdió esa condición silvestre que tenía décadas atrás. Claro, claro. Y esto sería el broche de oro para convertirlo en algo muy urbano, ¿no? Claro. De diciembre. ¿Qué tiene que ver esta fecha con este lugar donde estoy hoy, el Museo de Transporte de Quilmes? Fue el natalicio de Carlos Gilner y de Kud, la persona que donó todo este predio con todos estos edificios que ven atrás y que conforman uno de los patrimonios más importantes de América. El Museo de Transporte contiene un conjunto de carruajes de enorme valor histórico. Pensemos que la Argentina creció de la mano de los caballos y los carruajes. Carlos Gilner, en 1957, supo que contrajo una enfermedad terminal y quiso irse de este mundo dejando las cuentas claras y devolviéndole algo a la vida y en particular a los vecinos de Quilmes. Por eso les donó este predio, les donó estos edificios maravillosos y también una de las colecciones más valiosas del continente en materia de carruajes. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que tenemos fondos en el municipio para poner en valor este museo tan postergado por distintas gestiones de todos los colores políticos. Tenemos fondos para reparar los techos de uno de los edificios que corre riesgo de derrumbe y por lo tanto destruir dos de los carruajes más espectaculares que hay en la Argentina. Uno, un carruaje cervecero que transportaba los barriles, y el otro era un coche fúnebre para niños de color blanco, impresionante. Bueno, no, la verdad es que no hay fondos, 200 millones de pesos para esto, sino para construir un parque acuático. Un parque acuático que desconoce no solamente el espíritu del legado del donante, que dijo que quería que se donara, que se alimentara esa colección de carruajes para la posteridad, sino que un parque temático acuático desconoce lo que es un espacio museológico. Eso es increíble, porque lo desnaturaliza, le quita el contexto. Fíjense ustedes el espacio verde que tenemos atrás mío, maravilloso, donde la gente viene a hacer actividades físicas compatibles con un espacio museológico, sin generar disturbios. Pero un parque acuático sí genera disturbios, y no es compatible con un espacio museológico. Hay muchos lugares en Quilmes que están arruinados, que están son basurales informales, que son focos infecciosos, insalubres. Hay muchos lugares para elegir dónde construir un parque acuático. ¿Por qué hacerlo en detrimento de un espacio verde espectacular, donde en una ciudad como Quilmes, donde no le sobran precisamente los espacios verdes? Por eso es importante, y los invito a sumar su firma en contra de este proyecto y de la reubicación de este proyecto en otro lado de Quilmes. No nos oponemos a que haya parques acuáticos, sino que se hagan en lugares donde sean compatibles con sus entornos, con su historia. Carlos Hitler fue un amante de los caballos y de los carruajes, por eso reunió esta colección, y cuando legó esto, pidió dos condiciones. Una es que se haga una escuela agropecuaria, que está atrás mío en este momento, y lo otro es que se alimentara esa colección de carruajes. Esperemos que su voluntad se cumpla y que tengamos mejores noticias pronto. Estamos escuchando la voz de Claudio Bertonati y su defensa del Museo del Transporte de Quilmes. Pedida un día de semana, porque Navidad y Año Nuevo caen este domingo. Sí. Así que durante esa semana haremos alguna reunión para los empleados del museo, para los amigos. ¿Qué va a ser un día de semana entonces? ¿Que será un viernes, un jueves? Claro, lo hacemos un día de semana. Claro. Podría ser el viernes, podría ser el jueves. Claro. Todavía no lo hemos decidido. Y bueno, ideal que pueda. Claro. Con esto estaríamos cerrando el año del centenario. Claro. De Hudson. Eso sería el cierre de este año, del año 2022. Durante este mes hemos tenido la exposición de Marta Grusac con algunas acuarelas que han visto miles de chicos que han pasado por el solar natal de Hudson. ¿Sigue estando la exposición abierta todavía? Sí, sí, sí. Ah. Y vamos a hacer en enero una guardia sábados y domingos, y en la semana vamos a tener abierto, pero las visitas guiadas, digamos, conciliándola por teléfono previamente. Perfecto, perfecto. Bueno, enero siempre es muy caluroso, tenemos mucha sequía, se percibe en el suelo del parque, ¿no? Las grietas, y bueno, una falta de vegetación realmente llamativa, ¿no? Que yo nunca había presenciado. Una sequedad en los arbustos, en los árboles, en el césped. Así que bueno, esperamos con ansias una temporada de lluvias, porque ya no alcanza una sola lluvia, ¿no? Claro. Ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía hay día no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertar son mis pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Te llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me voy. MQR, más que una radio.